¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiga? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Che, nadie me responde hoy ni me responderá. Estoy solísimo acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Euge está regresando de un viaje por Salta del que seguramente dará cuenta en algún momento, en alguno de los espacios radiales que tenemos aquí en La Retaguardia. Pero nosotros igual nos armamos un programita que nos pinta interesante. A nosotros nos resultó interesante planificarlo y, como siempre, habrá que esperar a ver si en la práctica se da como uno pensaba, ¿no? Comentario de futbolista o de director técnico, pero es así, ¿no? Cuando uno planifica, después tiene que esperar que las cosas salgan como las pensó en aquel momento. Ya que estoy solo, si alguien de familiares y amigos me puede armar un mate, vendría genial, porque ni eso pude hacerme en la producción de este programa. No me pude armar ni siquiera un mate. A ver, vamos a transitar caminos que tienen que ver con hechos históricos que uno a veces repite porque conoce, pero que quizás muchos de nuestros oyentes no tengan una idea cierta de qué hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda República. Así que en un ratito nada más vamos a estar hablando de la Segunda República Española. 14 de abril es una fecha que da para hablar acerca de eso. Y me parece que a esta altura y con el proceso ahí medio de transición que se está viviendo ahora también en España, habrá que ver cuánto hay de posibilidades de que se instale una nueva república después de que el rey Juan Carlos se dignó a salirse del poder un ratito. Y después seguramente vamos a andar también recuperando historias de las fábricas recuperadas, porque hablar en Neuquén de un piquete después de aquellos primeros piquetes en Cutralcó, que se llevaron la vida de Teresa Rodríguez, y de aquel corte de ruta que se llevó la vida de Carlos Fuente Alba. Digamos, cada vez que hay un piquete en Neuquén, me parece que hay que prestarle atención, no solo por las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con el accionar de la policía, sino también con lo que es la historia de las fábricas recuperadas, de las cerámicas, de las tres empresas de cerámicas que están allí gestionadas por sus trabajadores. La primera, la ya reconocible Facimpat, ex Cerámica Sanón. Después vino el proceso de la Stefani y, por último, el año pasado, la de Cerámicas Neuquén. Tres momentos distintos, son tres fábricas que están en tres instancias distintas, y allí seguramente habrá que ver por qué hicieron este piquete y en qué circunstancia están de lo que es la recuperación de fábrica. Natalia Bianchi está en la operación técnica. Vamos, si nos estás escuchando en vivo a través de la retaguardia o nos estás viendo a través de la Retaguardia TV, vamos hasta las 22 si nos estás escuchando en alguna de las radios que nos prestan sus parlantes y sus antenas, ya sabrás hasta qué hora vamos. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Qué lindo, ¿qué hago interrumpiendo al violinista del amor? Déjamelo de fondo, déjamelo de fondito, porque así como en esta radio tenemos como disco de cabecera a la gente del Club Artístico Libertad, a través de ellos y su espectáculo Rojo y Negro también conocimos alguna vez a estos chicos del violinista del amor, que también recuerdan a través de la música aquellos años de la Segunda República Española y aquellos años más oscuros de la Guerra Civil. Pero vamos a meternos en recordar a la Segunda República Española, que se proclamó allí el 14 de abril de 1931, y lo vamos a hacer con Juan José Fernández Ajeitos. Él es presidente de la Sociedad de Ribeira en Buenos Aires, integrante de la Federación de Sociedades Gallegas. Es un gusto recibirte, Juan José. ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele haciendo la retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? En realidad el ala española, el ala gallega de este programa no está hoy presente, pero de alguna manera, si estuviera aquí Euge, más que seguro estaríamos hablando contigo y lo vamos a hacer de todas maneras. Si tuvieras que contarle a un adolescente, a alguien que está en la escuela, si fuera un docente y tuvieras que explicarle qué fue la Segunda República Española, qué recordamos cuando recordamos a... aquel hecho, ¿qué le contarías? Bueno, muy sencillo. Recordar, las primeras medidas de la Segunda República, fundamentalmente, fue la educación. La educación, el cine, el teatro. Había una vida cultural terrible. Se llegaba a los pueblos. Lo primero era la obra de teatro, enseñar a los demás. Fue un desarrollo cultural terrible. Por eso también la combatieron y la siguen combatiendo al día de hoy, ¿no? Uh-huh. Pero por suerte los jóvenes españoles, fundamentalmente, que son los que tienen que volver a la Tercera República, que no me cabe duda que vendrá, están haciendo una muy linda experiencia. Con un flor de ajuste neoliberal que están haciendo en España, no hay trabajo, no hay educación, y bueno, la experiencia, por supuesto, tiene que ser de lucha, no hay otra forma. A veces las cosas se entienden en el momento más difícil, ¿no?, cuando uno está más necesitado. Con las vacas gordas, bueno, me acuerdo haber discutido con algún diputado del BNG algunos temas y bueno, al final tenía razón yo, ¿no? ¿Qué, con qué? ¿Cola? ¿Tenías razón vos con qué, digo? Que eso no iba a durar, que iba a haber una explosión económica. me imaginaba a última, ya es, no cuando lo hablaba, pero si no lo intuía, y que tenían que estar preparados, que tenían que tener mucha unidad, unirse las izquierdas, cosa que siempre es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esas charlas de una perspectiva de un gallego en Argentina, claro, profundamente republicano, y bueno, con la experiencia de Latinoamérica, que realmente es muy combativa y hermoso, acá estamos siempre en la pelea cotidiana, ¿no? Uh-huh. Desde aquí, ¿no? Pero con el corazón allá, como, sí, por supuesto, como todos los inmigrantes. ¿Cómo ves el proceso que se está viviendo? Bueno, muy interesante. Creo que Podemos, aunque no va a ser fácil. Primero las encuestadoras te dicen que anda todo bárbaro, pero después, bueno, hay que contar los votos, no es fácil. Son 44 años de dictadura franquista. Prácticamente allá en toda España no quedó nadie de un pensamiento progresista, entre comillas. No hablemos de izquierda. En Galicia hasta tuvieron que inventar que Castelao no era republicano para tener algún prócer, gallego. Me imagino que es lo que más yo conozco, me imagino que en otros lugares de España debe haber pasado lo mismo. Uh-huh. No quedó nadie, ningún intelectual, pero ni que pensara con un dedo de frente, ¿no? Entonces, bueno, eso retardado la evolución política en España, y bueno, la crisis justamente la va a hacer acelerar para el posible cambio, que yo lo veo muy rápido, no ya, pero sí en una cosa realmente acelerada, y la juventud española, bueno, está produciendo el cambio, ¿no? Uh-huh. Es muy emotivo ver los 24 de marzo las banderas republicanas ondear las calles de Buenos Aires, y es también muy emotivo los actos que realizan allí en el Bambalinas todos los sábados posteriores al 14, como para recordar. Siempre tenemos esta tradición de muchos compañeros que nos conocemos todos, y siempre estamos el 24 de marzo, distintas organizaciones, fundamentalmente gallegas, fundamentalmente gallegas, levantando la bandera republicana. Y bueno, tenemos ahí la Federación de Sociedades Gallegas, que es un puntal de la lucha republicana eterna. Yo no creo que haya muchos casos en el mundo como es la Federación de Sociedades Gallegas, uh-huh. Y otras también, sí, que hay, no quiero también... Hay otros centros también muy republicanos. Uh-huh. En aquellos años, quienes pensaban en cambiar la sociedad, pensaban en cambios radicales de la sociedad, en cambios profundos, ¿no? Sí, sí. Quizás como parte del retroceso y las guerras perdidas y de aquellos procesos que quedaron truncos, como el de la Segunda República, hoy hay muchos movimientos y muchas personas que se conforman con bastante menos. Sí, bueno, fue una explosión aquello. Sí. Acuérdate que fue masivo. Había, hasta en la República, hasta participaba gente de derecha, democrática, no eran todos de izquierda tampoco. Ajá. Bueno, fue muy masivo. Ante el momento histórico, ¿no? Uh-huh. Pero, yo siempre les explico, más de una vez ahí donde milito yo, les explico a los más jóvenes, ¿no? La importancia de la guerra civil, y incluso habiéndola sido derrotada, que yo nunca creo que fue derrotada, la experiencia de esos republicanos en toda América Latina, uh-huh. Militando... los anarquistas, los socialistas, los comunistas, todos, cada uno con su granito de arena. Bueno, hemos producido en toda América Latina lo que hoy estamos viviendo. Yo estoy convencido de eso. Acordémonos que el Che Guevara seguía las batallas de la Guerra Civil Española con un mapa en su dormitorio, ¿no? Y bueno, realmente yo creo que Perdimos hasta por ahí nomás, ¿eh? Pero digo, ¿por qué nos conformamos con menos ahora? Bueno, es un proceso. Es un proceso de acumulación, de conciencia. Hay que trabajar mucho. En general, la gente mayor española está muy asimilada al franquismo. Le dominaron la cabeza con temor, qué sé yo. Uno cuando vuelve a España se da cuenta de eso, de muchas cosas, ¿no? No, de este tema no hablamos. Uno va con todas las pilas, ¿viste? Y trata de... Te tratan de no discutir, ni siquiera dejarte hablar, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, entonces... por eso la juventud es la fuente de toda vida. En política no hay con qué darle. No hay proceso en el mundo que si no lo toma la juventud no avanza. Y bueno, hoy en España encontramos una realmente importante juventud pidiendo cambios. Y hay que darle tiempo. Uh-huh. Hay que darle tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar el sábado allí en Bambalinas? Bueno, va a haber el acto de siempre de la República, que festejamos uh-huh. siempre, todos los años, eternamente, ya no sé cuánto hace, pero yo aprendí a caminar en la Federación de Sociedades Gallegas y ya me acuerdo de eso. Uh-huh. Y bueno, va a ser un hermoso acto, muy fraternal, muy solidario, siempre es muy, muy lindo, realmente... Y bueno, nos emocionamos mucho los viejos los no tan viejos también. Hay cuatro generaciones en esos actos. Exactamente, exactamente. Y encontrarse ahí ese día, los que más años ya vamos teniendo, nos emociona muchísimo. Sí, sin duda, sí. Y a los que vamos también nos emociona mucho, más allá de por donde nos pueda haber pasado o no, la Guerra Civil Española y la proclamación anterior de la Segunda República. Es un acto súper emotivo al que invitamos a que vayan. Es el próximo sábado en Chacabuco 955, desde las 19. Allí van a ver, entre otras cosas, a la banda de gaitas Duas Beiras. Algo de eso, ¿no? Sí, dos o tres generaciones con las gaitas ahí. Sí, sí. Una linda banda de gaitas. ¿Sí? Absolutamente. En el cierre, en general, venían estando los chicos del Club Artístico Libertad, sí. Pero ahora van a estar los otros chicos del Violinista del Amor, a quien escuchábamos nosotros recién, y vamos a volver a escuchar ahora el cierre de la nota, que recuperan aquellas canciones y le ponen aires frescos. Sí, bárbaro, sí, anda muy bien, che. Bueno, sí. te agradecemos, Juan José. No, el agradecido soy yo, volver a recordar tantas cosas. Ah, pará, una cosa más, sí, porque viene siendo importante los últimos años en el acto el también hablar de las cuestiones que tienen que ver con la querella española aquí en la Argentina, y en estos días hubo una conferencia de prensa, allí estuvo el Carles Lepoy, tan importante como siempre. Carlito, el gran Carlito, es una máquina ese hombre. ¿Camina la cosa? Sí, va caminando, es indetenible, hay que tener confianza. Uh-huh. Va, eso va, no eso acá, pararlo. Eso acá, allá ni hablar de justicia. No, bueno, pero está teniendo una repercusión a nivel mundial la cosa. Uh-huh. Hay declaraciones de la OEA, hay presión sobre el gobierno español. No se puede parar, no, la historia no se para. Uh-huh. Sigue y en algún momento vamos a tener novedades que nos va a llenar de alegría y tristeza a la vez, ¿no? Porque uno no es que se pone feliz de la vida con estos temas, ¿no? Pero uh-huh. bueno, un poco de resarcir toda esta brutalidad fascista de tanto tiempo y tanto desastre que hicieron, realmente una barbaridad. La seguimos el sábado. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Juan José Fernández Ajeitos, presidente de la Sociedad de Ribeira en Buenos Aires, integrante de la Federación de Sociedades Gallegas, allí en el Bambalinas, en Chacabuco al 900. Pasate, pegate una vuelta, haceme caso una vez en la vida, y pasate por ahí el sábado a las 19, vas a ver un interesante espectáculo desde lo cultural que termina siempre con la queimada, con aquel trago allí con los frutos adentro, con el conjuro, es decir, con el espantar las brujas que se hacía, que se hace en algunos lugares habitualmente. Aquí se hace también los cumpleaños. Nosotros tenemos una fecha que es el 12 de junio, que es el cumpleaños de Euge, que la cerramos también con una queimada con conjuro desde hace un par de años. Hacía referencia Fernández Ajeitos al Carles Lepoy, y para mí es una persona a la que hay que presentar, a la que hay que contar cada vez que lo nombramos quién es, porque son esos próceres casi anónimos, ¿no? Muy poca gente los conoce. Carles Lepoy es abogado, es ex detenido, desaparecido, se fue al exilio. Allí en España, cuando aquí había impunidad, llevó adelante las primeras causas que tomó el juez Garzón, que movieron un poco el avispero de la justicia argentina y aquella historia de si los están juzgando ellos. Bueno, dicen que Néstor Kirchner dijo, los vamos a juzgar acá, no dejemos que los juzguen allá, los tenemos que juzgar nosotros, ¿no? A ese punto llega lo que sucedió en España con las causas ligadas al genocidio en la Argentina, cuando aquí había impunidad, ¿no? Ese era el objetivo realmente político. Nadie pensaba que se iba a juzgar a los genocidas efectivamente en España, ¿no? Sino que la idea era mover el avispero aquí. Bueno, el mismo Carles Lepoy motorizó hace algunos años la querella por crímenes ocurridos durante el franquismo en la etapa final, con algunos genocidas que todavía están vivos, e incluso en la transición española, ¿no? Y esa querella está funcionando aquí, y uno tiene la esperanza de que mueva la avispero y que la justicia se haga. Yo no creo mucho en aquella cuestión de la justicia universal, por lo menos en esta sociedad capitalista. Quizás en otro mundo haya justicia universal cuando se borre las líneas del mapa, ¿no? Mientras haya países, habrá justicia de cada país, y uno lo que quiere es que los asesinos sean juzgados en su lugar de origen. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bien, también te habíamos anunciado, te vamos a invitar a otro lugar, porque te habíamos anunciado en algún oral y público, charlando con nuestro compañero Paulo Giacobbe, que se va a estrenar este fin de semana, el viernes. Te lo pusimos así para que puedas ir el sábado a la Federación de Sociedades Gallegas. El viernes, en el sitio de memoria Virrey Ceballos, en Virrey Ceballos 630, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se va a estrenar Vox Populi, que es un documental de Paulo junto a de Lien y Jacobe, dice acá, que habla ni más ni menos que de la Iglesia Católica, vinculada no solo su actuación al genocidio, por supuesto que está, es una parte importante de la película, lo que tiene que ver con repasar las acciones y las omisiones de la Iglesia Católica Argentina durante el genocidio, pero también va por otros lados. Se habla de la conversión sistemática y forzosa de comunidades originarias, y también repasa algunas historias de cómo la Iglesia Católica se mete en los cuerpos de las personas aún hoy en la Argentina, ¿no? Bueno, de hecho, hace un par de semanas la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene que aplicar la ley de medios, llamó a concursos para señales de televisión digital, tanto digitales como, como analógicas, pero además de eso, lo que hizo fue, paralelamente, entregarle 10 licencias de adjudicación directa a la Iglesia Católica, que se ha beneficiado siempre de tener acceso a medios propios, a frecuencias, a licencias de adjudicación directa, mientras los demás tienen que ir a concurso, tanto los privados como los sin fines de lucro. Esos vamos a concurso. Pero la Iglesia Católica siempre tiene la posibilidad de acceder a sus propios medios. 10 licencias de televisión digital y analógica les dieron a los muchachos de la Iglesia Católica, que seguramente lo aprovecharán para seguir difundiendo sus ideas retrógradas. Este viernes, Virrey Ceballos 6:30, vamos a estar entonces acompañando a Paulo Giacobbe, porque se estrena el documental Vox Populi, que ¿quién te dice que pronto puedas ver a través de La Retaguardia TV? Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión, y me esperaron en Río Gallego con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallego, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido, el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Alcohol de mujer. La Retaguardia. Che, sigue el acampe de los pueblos originarios formoseños aquí en Buenos Aires, ¿eh? No vayan a creer que lo han levantado, ni mucho menos. Están intentando ahora, ya creo que desistieron de la posibilidad de que la presidenta los pueda recibir, porque no, digo, los han recibido funcionarios de Desarrollo Social y del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero no hay señales de que puedan ser recibidos por la presidenta. Entonces ahora le están pidiendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, le han escrito una especie de carta intentando que sea él quien los reciba, ¿no? El acampe continúa allí en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. En general, los viernes, se está realizando un corte de calle en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en un sector central de la ciudad de Buenos Aires. Esto genera para los automovilistas muchos inconvenientes, pero no más ni de cerca que los inconvenientes que tienen en sus vidas las comunidades originarias que desde Formosa se tuvieron que venir a Buenos Aires para charlar con algún funcionario que no sea del gobierno formoseño, ¿no? Lo que les ha pasado aquí es que cuando los recibió la semana pasada la gente de Desarrollo Social, lo que les propusieron fue que si levantaban el corte, si levantaban el acampe, ellos gestionaban que se abriera una mesa de negociación en Formosa con el gobierno de Gildo Infran. La verdad, la respuesta fue más que clara y obvia. Vinimos a Buenos Aires no para que nos abran una mesa de negociación con Infran, si no lo hubiéramos hecho allá. Es más, estamos cansados de que Infran no nos dé bola. Nos vinimos a Buenos Aires porque dicen que el Dios de ustedes atiende aquí y están esperando todavía. Vamos a ver si tienen mayor suerte con Lorenzetti que la que tuvieron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no les ha dado bola, ni noticias. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, el último tramo de la emisión de La Retaguardia de hoy la vamos a utilizar para charlar con un amigo de la casa. Hace no tanto tiempo que estuvo visitándonos aquí, una mañana del Enredando, y además nos trajo una voz venezolana impactante como la de Amaranta, que vino aquí a cantar en vivo. Pero Roberto Fuentes, el Gato Fuentes, además de ser un amigo nuestro, nosotros decimos que resume un poco la historia de los trabajadores en la Argentina, porque es un ex trabajador de YPF que se quedó desocupado con la privatización, que estuvo mucho tiempo sin laburo y que hoy está laburando en una fábrica recuperada. Si esas tres patas no resumen un poco la historia de los laburantes en la Argentina, ¿qué otra cosa puede resumirla, no? Gato, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, tratando de complementar tu pensamiento, creo que es una situación muy feliz, porque llegar a estar militando permanentemente, apoyando ya sea a los trabajadores de la docencia, a los trabajadores de la salud de la provincia de Neuquén, y llegar a lograr, ¿no es cierto?, después de apoyar a los trabajadores de Stefani, que me censuren mi programa de radio, llegar a integrar el plantel de una fábrica recuperada, creo que son cosas que de alguna manera hacen a la felicidad de un militante, ¿no? Uh-huh. Sí, sin dudas. Bueno, él además es un comunicador alternativo comunitario que impulsa el proyecto de la FM La Revancha allí en Cutralcó. Si uno piensa en piquetes en Neuquén, es muy difícil no pensar en aquella jornada nefasta del 12 de abril del 97 cuando asesinaron a Teresa Rodríguez, y también se hace muy difícil no pensar en el 5 de abril de 10 años después de aquel hecho, en el 2007, cuando asesinaron a Carlos Fuente Alba también en un corte de ruta. Neuquén está muy ligado, si bien hay cortes en todas partes, a uno le han quedado marcados estos dos cortes, entonces presta atención

la hacedora del libro Las Viejas, un libro sobre las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que en realidad es un libro de las madres, no es un libro de Virginia, ella lo va a saber explicar mejor, pero las madres quisieron contar su historia, ellas, en su propia voz, y lo que hicieron fue pedirle a Virginia que las ayudara a hacer un libro que editó la gente de Marea. Es impactante el libro, yo lo estoy leyendo, lo empecé a leer ayer y lo voy a terminar hoy mismo, seguramente, no solo porque quiero terminarlo para poder charlar mañana con Virginia, sino también porque es un libro atrapante. Son solo eso, los testimonios de las madres, y uno, yo le decía hoy a Virginia cuando arreglábamos la nota para mañana, uno cree que las conoce, de hecho las conocemos, pero la cantidad de cosas que ellas cuentan de aquellas primeras movidas de las madres, y que uno o sabe y las había olvidado porque se queda con las madres hoy, o directamente no sabía, ¿no? Y es muy interesante esto de ver cómo en los testimonios recogidos, por allí Virginia dice en el comienzo del libro, en una de sus pocas intervenciones a lo largo del libro, dice que es algo así como, como cuando los abuelos te cuentan un cuento, ¿no? Y vos sobre la misma historia tenés como diferentes relatos, porque ha pasado muchos años y porque cada una ha reconfigurado esa historia de alguna manera. Digo, cuando cuentan la historia de cómo fue el ponerse los pañuelos, los pañales en realidad, de sus hijos, y que lo hicieron para poder encontrarse en una de las marchas a Luján en el año 77, cuando quisieron ir allí a dar a conocer lo que estaba pasando con sus hijos y a la vez a increpar a la Iglesia Católica, de la que hablábamos hace un rato. Vos tenés relatos de la mayoría que no se acuerda quién fue la que dijo que estaba bien ponerse un pañal de sus hijos y la que no tuviera un pañal que se pusiera un pañuelo blanco, y hay alguna por allí que recuerda el nombre de la madre que tuvo la idea. Nos va a estar visitando mañana Virginia, va a ser un gusto charlar con ella a propósito de Las Viejas, el libro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, donde ellas cuentan su propia historia, que se va a estar presentando en la Feria del Libro el miércoles 29 de abril a las 16:30 en la Sala José Hernández del Pabellón Rojo, sin dudas, con la presencia de las madres, así que habrá que estar allí. ¿Qué cae 29? Vos tenés un calendario más cercano a ti. Miércoles. Bueno, estaremos allí entonces a las 16:30 y lo reflejaremos aquí en La Retaguardia y en horario público seguramente. Una de las cosas que más extrañamos de la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, con quien nosotros hicimos durante unos años horario público, que lo seguimos haciendo pero ya sin el instituto, era esto, ir todos los años a la feria y estar en el stand del IEM haciendo horario público en vivo. Inolvidable aquel programa que hicimos con las madres de la línea fundadora, que se acercaron una docena de madres para estar allí, y un poco lo que hicimos es lo que hizo Virginia con este libro, ¿no? Que hablaran ellas y nosotros con la tarea de ir pasándole el micrófono de mano en mano, de voz en voz, para aquel programa que cada tanto pasamos porque justamente no lo queremos olvidar, lo queremos aprender de memoria. Salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La Retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Bueno, nos acercamos al final. Yo quiero denunciar públicamente que, ¿de quién es la yerba con la que hicieron el mate? ¿De quién es? ¿De Ale? ¿De Alejandro? ¿Eh? ¿Estaba en esta casa esta yerba? Es horrible el mate que hicieron. Es horripilante. Lo compró la radio. Bueno, yo pensaba bardearlos y me vino como un boomerang la denuncia pública. Iba a denunciar públicamente que el mate de familiares y amigos era horrendo, pero lo han hecho con yerba nuestra. Bueno, no deja de ser horrendo. Es muy feo esto, muy feo. Si hubiera estado Euge, los hubiera puteado. Yo los estoy tratando bien. Ella hubiera salido con su impulso habitual a putearlos al aire, sin dudas. Muy, muy feo el mate, pero bueno, algo es algo. ¿Qué, Mati? Ah, sí. Bueno, listo. Esto no es Canarias. Esto no es Canarias, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, es muy fea, muy feo. Y ustedes, por suerte, a través de la radio todavía no llegó la manera de compartir el mate. Sí, nos pueden ver, nos pueden escuchar, pero tienen la fortuna de no compartir mate con nosotros todavía. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman calle. Nati recién está familiarizándose con la cortina final de La Retaguardia, a la que pusimos porque es una obra que nadie pone porque dicen que trae mala suerte. Es una obra de Verdi que quedó estigmatizada con que era yeta, y como era yeta nadie la toca. No vas a encontrar a nadie que la toque, pero nosotros no creemos en la cuestión de la mala suerte o la buena suerte. Creemos que la suerte se la hace uno con el caminar, y por eso elegimos esta cortina para el final. Listo, no mucho más para decir, simplemente un chau y nos encontramos. Días. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Mi hijo ya está acá en mi casa, ya le dieron de alta, así que estamos por lo menos tranquilos. 5 siglos igual. Lo estamos atribuyendo al gobierno de la provincia que genera esta interna, porque está financiando actividades políticas contra mí. Entonces el gobierno no quiere aceptar esa acusación porque sabe que lo están haciendo muy mal. Le está saliendo muy caro lo que hace, porque tenemos muchas pruebas para demostrar eso. En esta parte de la tierra.